Evangelio del Día y Meditación del Padre Jesús, de Católicos Online. Visítanos en www.portalcatolicoapostolicoromano.com. Evangelio según San Mateo, capítulo 1, versículos del 1 al 17. Genealogía de Jesucristo, hijo de David. Libro de la generación de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac engendró a Jacob, Jacob engendró a Judá y a sus hermanos. Judá engendró de Tamar a Farés y a Zara. Farés engendró a Esrom, Esrom engendró a Aram, Aram engendró a Aminabad, Aminabad engendró a Naasón, Naasón engendró a Salmón, Salmón engendró de Rahab a Boz, Boz engendró de Ruth Obed, Obed engendró a Jesé, Jesé engendró al rey David, David engendró de la que fue mujer de Urías a Salomón, Salomón engendró a Roboam, Roboam engendró a Abía, Abía engendró a Asaf, Asaf engendró a Josafat, Josafat engendró a Joram, Joram engendró a Ozías, Ozías engendró a Joatam, Joatam engendró a Acaz, Acaz engendró a Ezequías, Ezequías engendró a Manasés, Manasés engendró a Amón, Amón engendró a Josías, Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos cuando la deportación a Babilonia. Después de la deportación a Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel. Salatiel engendró a Zorobabel. Zorobabel engendró a Abiud. Abiud engendró a Eliakim. Eliakim engendró a Azor. Azor engendró a Sadoc. Sadoc engendró a Akim. Akim engendró a Eliud. Eliud engendró a Eleazar, Eleazar engendró a Matán, Matán engendró a Jacob, y Jacob engendró a José, el esposo de María, de la que nació Jesús, llamado Cristo. Así que el total de las generaciones son, desde Abraham hasta David, 14 generaciones, desde David hasta la deportación a Babilonia, 14 generaciones. Desde la deportación a Babilonia hasta Cristo, 14 generaciones. Es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Genealogía de Jesucristo, hijo de David. Jesucristo, el Mesías esperado, el Rey de los judíos, el Salvador de todos, tuyo también, nació de mujer. Y el varón que se desposó con ella era de estirpe de reyes, era descendiente del rey David. Todo está bien para los que hacen las cosas bien, y Dios todas las cosas las ha hecho bien. Si dudas de tu fe, lee la Sagrada Biblia y escucha la palabra de Dios, que es veraz y verdadera. Todo tiene su punto de apoyo, su referencia. Todo está escrito en el Libro Santo. Lee, medita y hazte católico comprometido con tu fe, que es el deber que tienes, de ir a proclamar el Evangelio, la Buena Nueva. Se nos ha nacido un niño en Belén de Judea, y los ángeles de Dios nos lo han comunicado con gozo y alegría. Corred todos a adorar al Mesías esperado. Yo primero. Los primeros son los que sirven a los otros en la fe de creer y desear decir, como tú dices en tu corazón, yo primero. Tú, primero en amar al niño Dios, Jesús, el Mesías, y primero en proclamar la buena nueva. Nos ha nacido el Salvador, nuestro Señor. David, el Rey. De él nació nuestro Rey y Señor, el Mesías Salvador, el Redentor del mundo, el Crucificado, Dios. Los Evangelios Meditados del Padre Jesús en www.evangeliomeditado.com.